Continuamos en Candelaria al Día, proyecto de cultura Candelaria. En nuestra sección titulares, como pudieron observar al inicio de esta transmisión, comenzamos con un podcast en el que hacíamos una introducción a las noticias más relevantes de los últimos 15 días. Comenzamos con el tema de la elección del Consejo Distrital y los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, donde tuvimos la participación de Julieta, dándonos un poco de contexto de cómo es este sistema de participación ciudadana, tanto para electores como para electos. Enseguida tuvimos la participación de Angélica Riaño, expresidenta del Consejo Distrital de Cultura y candidata para el siguiente consejo a nivel distrital, que nos compartía los avances y retos que tiene este espacio ciudadano en la construcción de ciudad, de políticas públicas y de veeduría y control en temas de cultura. A continuación, vamos a seguir con el siguiente titular y para eso vamos a darle el micrófono a Camila Gracia. Hola, hola, acá estamos. Listo, entonces, pues ahora vamos a hablar de un tema bastante importante y han sido las movilizaciones, tanto del movimiento estudiantil como del movimiento indígena. Inicialmente vamos a escuchar a nuestra compañera docente que nos acompañó también la vez pasada, el 17, en nuestra jornada, y ella nos va a comentar un poco más, nos va a hacer el preámbulo de qué es lo que va pasando con estas movilizaciones estudiantiles, porque el día de mañana, 28 de noviembre, se va a realizar la gran toma a las capitales. Entonces, se espera una participación de más de 20.000 personas en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades principales. Escuchemos a Jennifer. Ok, mientras estamos retomando una entrevista que se hizo vía celular la semana pasada a una docente que hace parte de la organización que está promoviendo las movilizaciones y la defensa de la educación pública. Como pudieron ver, ahorita estamos haciendo uso de los equipos móviles para la producción de estos programas. La accesibilidad que tenemos hoy por hoy a informar y producir datos desde nuestros teléfonos inteligentes es algo que sin duda democratiza el ejercicio de la comunicación y va a ser el objeto por el que vamos a estar conectando con estas personas y esta red en la cual estamos tejiendo comunidad. Entonces vamos con Jennifer. Para todos, mi nombre es Jennifer Cruz, docente de la Secretaría de Educación Distrital. La crisis de la educación superior y en general de todo lo público en Colombia está relacionada con la política de gobierno que viene desde ya hace varias décadas, que ha conllevado un déficit de inversión también en la salud, en todo lo público, pero en este caso hablemos de la educación superior, un déficit de inversión de más de 15 billones de pesos, de hecho 15.2 billones de pesos, que le garantizarían a la universidad seguir su funcionamiento de una forma más holgada, no suficiente porque eso no garantizaría que todos los jóvenes que quieren estudiar en nuestro país puedan acceder a ello, pero digamos que por lo menos les permitiría, nos permitiría tener un nivel un poco más digno de calidad. Por esa razón, el sector educativo entra en paro y busca una mesa de negociación con el gobierno que de manera grosera le negaba el hecho de sentarse a hablar sobre un problema del país, sobre un problema de desarrollo del país, y obligó a que sectores estudiantiles, sectores del profesorado universitario entrara en huelga de hambre para decirle al gobierno: vea, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que usted se siente a hablar sobre esto, que es el problema de todos. ¿Sí? Se logra la mesa, se sientan los estudiantes y los sectores educativos, los profesores, los rectores, exigen los 15.2 billones de pesos de una manera racional, además, no inmediatamente, sino a 10 años, de tal forma que las decisiones que se tomen en la mesa trasciendan el gobierno de turno y le garantice a la universidad un funcionamiento como universidad pública y no como universidad privada. ¿Qué responde el gobierno? Ofrecen 2.2 billones de pesos, pero solamente 0.5 de esos son seguros. El resto del dinero sería a 4 años y lo que muy probablemente terminaría siendo enredado. Y además de todo, para adquirirlos, tocaría entrar a competir con las autoridades departamentales, debido a que para acceder a ellos hay que cambiar la constitución, porque esto tendría que salir de las regalías del país. Entonces, ante este panorama de la completa negación del gobierno, quien todo el tiempo dice que no hay dinero, que no hay presupuesto, cuando en este país hay 50 billones comprobado que se pierden por la corrupción, dicen definitivamente no y se levanta la mesa. En ese camino, entonces, vienen dándose otra serie de movilizaciones donde, además, el gobierno actúa de manera violenta con los estudiantes. Tiene una estrategia mediática en la que, cuando el movimiento social se defiende de esas ataques de la policía y del ESMAD, entonces son señalados, pero cuando son desaparecidos, detenidos, golpeados por parte de la fuerza pública, entonces los medios de comunicación lo callan, lo legitiman. Esa estrategia viene llevando a que al movimiento estudiantil se le señale como delincuente, y el colombiano de a pie entonces empiece a decir: ah, no, es que ellos se los buscan, pelear por presupuesto para la educación definitivamente no es justo, que les peguen a esos chinos, las mamás salen con correa a pegarle al hijo que está peleando por lo único que le puede garantizar una calidad de vida, que es la educación, en lugar de coger a correa al ESMAD, que es el que definitivamente asesinando solamente en Bogotá, tiene un prontuario de alrededor de 18 muertos. ¿Qué pasó ayer? Sobre la 100, entonces llega el ESMAD, irrumpe de manera violenta, golpea a los estudiantes, detienen alrededor de 35 de ellos. Al parecer hay un estudiante de la Nacional que se reportaba desaparecido, no sé en este momento si ya apareció, y eso no sale en los medios. Al contrario, entonces en los medios se silencia, se justifica, lo cual quiere decir que los medios son criminales. Y lo que está sucediendo en este país es indignante. Hoy amanecimos indignados, debemos amanecer indignados todos los colombianos, porque nuestros jóvenes están siendo maltratados, desaparecidos, silenciados, sencillamente por decirle a nuestros empleados, que es el gobierno, nosotros los contratamos, les pagamos, que por favor nos deje alguito, alguna migaja para la educación, porque es que también necesitamos de pronto garantizar poder trabajar dignamente más adelante. Que por favor no le dediquen todo el dinero del país a las multinacionales y a la guerra. Y aún así, entonces, uno escucha en los buses la gente diciéndonos que ellos son violentos, esos son vándalos. Vandalismo, como dicen los propios estudiantes, es dejar a la gente. Y a las multinacionales y a la guerra. Y aún así, entonces, uno escucha en los buses la gente diciéndonos que ellos son violentos, esos son vándalos. Vandalismo, como dicen los propios estudiantes, es dejar a la gente sin educación, es negarle las garantías para tener una calidad de vida más adelante. No solamente a esta generación, sino a las subsiguientes también. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La presión del movimiento. El día de ayer hubo una marcha bastante nutrida, los indígenas, la zona judicial, los sectores trabajadores, los docentes estuvimos apoyando esa marcha, los estudiantes de universidades privadas, también como los Andes, la Javeriana, se han sumado a esta causa noble de preservar la educación pública en el país. Y hemos logrado que hoy entonces se diga que nuevamente se va a restablecer la mesa de diálogo el lunes desde las 8 de la mañana. Esperemos que esta vez el gobierno salga con una propuesta seria y que no solamente sea un comodín para apagar un poquito las, las fuerzas que han venido acrecentándose. Creo que eso es todo lo que tengo por decir hasta el momento. Bueno, sin duda tuvimos a Jennifer, representante también de esta ciudadanía que hoy por hoy está saliendo a las calles a reclamar, obviamente, educación. Si tenemos un tema de corrupción en nuestro país, es sin duda efectos de no tener calidad en educación, si bien no es la mejor que tenemos, y hay que decirlo, es lo único que tenemos y hay que luchar por ella. Obviamente, esto fue un audio que pudimos hacer con Jennifer la semana pasada, en el escenario de las movilizaciones entre el 14 y el 17, que tuvo diferentes capítulos y que nos da pie para la siguiente noticia, donde se juntaron a estas movilizaciones la marcha indígena. Pues antes de pasar a lo de la marcha indígena, me gustaría pues que resaltáramos este incidente tan, digamos, tan grave que menciona Jennifer en la entrevista, y es esas detenciones arbitrarias que han ocurrido, como ocurrió el 13 de noviembre, como ocurrió también el pasado 15 de noviembre, y pues que hasta el momento organizaciones sociales como el Movice han denunciado más de 42 detenciones arbitrarias, han llevado a los estudiantes y además marchantes a lugares como el Cantón Norte, que claramente pues escalofrían a quienes tenemos presente pues esta historia atroz de Colombia, ¿no? Ahora pues, como mencionabas, vamos a escuchar un poco a Miriam Chamorro, lideresa indígena, quien también nos comenta un poco del contexto de la llegada de las marchas indígenas, o más bien, como ellos mismos le han denominado, de la Minga por la Vida a la ciudad de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de recibir a la marcha a las 2 de la mañana aquí en La Candelaria, frente a la sede de la UNIC, en la 12C, entre carreras cuarta y tercera, y pudimos ser testigos de las condiciones en las que llegaron. Obviamente, testigos también en cómo el gobierno les faltó a la falta de garantías en temas logísticos para poder sentar estas mesas de diálogo. Y esto fue lo que Miriam nos compartió. Miriam Chamorro, la representante legal de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor, del pueblo Emberadóvida del Chocó. En este momento, el pueblo Emberadóvida de la región del Bajo Atrato y Medio Atrato están haciendo una manifestación debido al recrudecimiento de la violencia que hay en las zonas. Para nosotros no se ha desmovilizado ninguno de los grupos al margen de la ley que permanecen allá. Nos están confinando, nos están desplazando, hay amenazas a nuestros líderes, además de que no se tienen ninguna garantía de protección por parte del gobierno ni de ningún tipo de ayudas humanitarias. Entonces, ante tantas promesas incumplidas, porque ya se ha ido varias veces a comisiones de verificación de violación de los derechos humanos, se ha hecho acuerdos con el gobierno, se han hecho movilizaciones a las zonas locales, a los municipios, a las cabeceras municipales, y no se ha logrado garantías para que estos compañeros subsistan debidamente en sus territorios. Últimamente hubieron desplazamientos, pero además hubo un enfrentamiento en un resguardo indígena que se llama Unión Chocorodo, donde por un lado se enfrentaron los señores del ELN con los paramilitares que ya nunca se han desmovilizado y dejaron en medio del conflicto, del hostigamiento a la población indígena. Eso ha motivado que los compañeros se desplacen en este momento hasta acá para solicitarle al gobierno nacional garantías para la pervivencia de sus territorios. Solamente 70 personas lograron llegar hasta el centro de Bogotá porque venían en unos buses, se les retuvieron los buses, no se les dejó ingresar y tuvieron que amanecer ahí en los buses, tanto madres que traían niños o vienen con niños, embarazadas, adultos mayores, porque también vienen adultos mayores, porque cuando nosotros nos movilizamos lo hacemos con toda nuestra gente, porque además pues no hay garantías en el territorio para dejarlos. De manera arbitraria, la policía no dejó pasar a los compañeros indígenas y tuvieron que amanecer Ellos están acá porque tuvieron que caminar 5 horas para llegar hasta el centro de Bogotá, a donde estábamos haciendo el trabajo, haciendo las solicitudes. Son 450 personas. Adicionalmente a eso, el gobierno se comprometió a dar unas garantías mínimas para que los compañeros pudieran permanecer acá, y hoy solamente aparecieron con 100 sábanas. Habían prometido unas colchonetas y realmente eso nunca se vio. La alimentación también ha estado tardía, para lo cual nosotros solicitamos solidaridad de parte de la población bogotana, que nos acompañen con colchonetas, carpas, cobijas, porque nosotros no pensamos regresar al territorio sin que se nos den unas garantías plenas para nuestra pervivencia en él. Esta ayuda pueden hacerla llegar a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bueno, se establecieron 4 mesas, pero realmente se había dicho que a los compañeros se les debía proveer la parte logística para que pues permanecieran en condiciones dignas frente a esta manifestación. Esa fue la condición para aceptar los diálogos, pero como ustedes ven, o como se puede ver, las garantías no se dieron y por eso hubo que parar el trabajo para continuar el día de mañana. Estas fueron las declaraciones de Miriam Chamorro, lideresa que llegó junto con otras 70 personas luego de una intensa caminata desde fuera del centro, donde se detuvo una concentración de 450 personas que fueron detenidos, como ustedes bien escucharon, por la policía. Y estas personas logran entrar después de una caminata de 5 horas atravesando la ciudad para llegar a sentarse en las mesas de diálogo, cansados, obviamente, luego de un viaje anterior desde sus territorios. Bueno, desarrollando esta noticia, quiero contarles que ellos el día 16, luego de lograr unos acuerdos, 2 días después retornaron a sus territorios, esto con la garantía de que se les iba a ser devuelto con toda la ruta, pero desafortunadamente no los llevaron, no cumplieron toda la ruta. Inicialmente los dejaron en Pereira, los buses partieron más tarde, entonces realmente es angustiante que el gobierno en los medios de comunicación diga que tiene toda la voluntad y diga que tiene garantías, cuando al proceso de incluso de devolverse no se las están dando. Y desafortunadamente ayer escuchamos la noticia de la muerte de toda una familia en Vera, una masacre. De la misma región donde provenían esta movilización y en donde se supone que hay unos acuerdos que les daban garantías. Entonces, pues vamos a ampliar un poco, Camila, cuéntanos cuáles fueron esos acuerdos inicialmente que se dieron con el gobierno nacional. Pues la Minga o la Gran Minga por la Vida es una voz de fuerza desde la digna rabia de más de 104 pueblos indígenas que se recogen o digamos se encuentran en la UNIC y pues en general es como un llamado al gobierno nacional a que cumpla los acuerdos de paz. En estos acuerdos habían, o por decirlo así, todos los puntos de una u otra forma atraviesan la vida y la permanencia en sus territorios de las comunidades indígenas. Son acuerdos que hasta el momento no se han cumplido y como bien muchos de nosotras y nosotros sabemos, pues el asesinato de líderes y lideresas sociales, entre ellos obviamente muchos de comunidades indígenas, comunidades afro y campesinas, pues han perecido a falta de garantías por parte del gobierno nacional. Algunas de las exigencias incluidas en el pliego de peticiones de la UNIC tenían que ver justamente con eso. Lo que se logró fue pactar una serie de reuniones con entidades gubernamentales como la Procuraduría, como Defensoría del Pueblo e incluso con la Unidad Nacional de Protección, porque estas comunidades indígenas lo que están exigiendo es que en primera medida se respete esa soberanía, esa autonomía y esa libre determinación de los pueblos para garantizar la seguridad en sus territorios. Pero esto no puede ser efectivo sin un respaldo, o por decirlo así, sin unas garantías que brinde, por ejemplo, actores como el Ejército Nacional, que efectivamente pues está en todo el territorio nacional y al parecer, o más bien según lo que denuncian estos pueblos indígenas, pues se han hecho un poco los de la vista gorda con estos asesinatos, con estas amenazas y estos hostigamientos a las guardias indígenas, a los voceros y voceras y pues en general a todas las comunidades. Se lograron pactar algunas reuniones con el Alto Comisionado para la Paz, también para hacer efectiva la comisión de verificación que hasta la fecha tampoco se ha realizado en estos territorios de más de 104 pueblos indígenas. Y pues esta carencia, digamos, de veeduría y de presencia de distintas entidades gubernamentales, pues ha dificultado que se lleven a cabo o más bien que se implementen los acuerdos de paz en los territorios. Bueno, sin duda hay que recordar que es una zona en bastante conflicto, hay presencia paramilitar del ELN, allá, de, como lo decía bien, la lideresa que escuchamos, allá no ha habido proceso porque ellos han quedado en medio del conflicto y aquí en la localidad vemos como varios representantes de esas poblaciones vienen aquí y están en condiciones de marginalidad. Nosotros aquí en la localidad somos 7 barrios y cada barrio tiene su historia y en la localidad de Santa Bárbara, que ha sido una de las que ha recibido estas migraciones, que si bien nuestro territorio es objeto de, de migraciones no solo nacionales sino también de otras latitudes, tenemos que ver y entender en que la presencia de representantes de las comunidades en Vera, Huahua, y si lo pronuncié bien, Huahuanán, los vemos aquí y son las personas que están vendiendo los collares de colores en la carrera séptima, en las estaciones de Transmilenio, a los ojos de una ciudadanía que les es indiferente en la medida porque no entiende su conflicto y hay que decir algo, y es que ellos viven en una zona de negocio del narcotráfico. Es un conflicto fuerte, de territorio también, de un constante desplazamiento por rutas que vienen obviamente a facilitar el flujo de narcotráfico, de drogas. Sí, es lamentable que estas poblaciones, estos pueblos ancestrales, que para unas cosas son bandera de los gobiernos hacia el exterior y hacia otros países, pero al interior vemos como cada ley, cada situación obstaculiza e impide la permanencia y pervivencia en sus territorios y en estos lugares que son corredores estratégicos, como decías, Kovrig, para actores armados, pero también incluso para el tema del comercio del país. Entonces se vuelve estratégico para unas cosas, pero vemos cómo la gente va perdiendo pues la vida estando alrededor de estos corredores estratégicos. Bueno, igual aquí quiero hacer como un breve resumen también de los otros acuerdos que se hicieron, los compromisos. Y uno de esos era lograr que las comunidades tengan incidencia en los diálogos con el ELN para impedir que continúe el reclutamiento de menores. Otro era implementar un proyecto de capacitación y prevención de minas antipersonas, que si bien son territorios que han sido desplazados de su lugar de origen, tienen que enfrentar sitios obviamente desamparados de todo estado y pues con estas amenazas que afectan obviamente la integridad de cualquier persona en ese espacio. También otro fue reunir a los pueblos indígenas y las comunidades negras para definir los límites de los terrenos. Hay más de 7.000 personas en el censo que ocupan las regiones más afectadas. Y bueno, otro punto fue construir un modelo propio de salud para el pueblo en Vera. Ese fue otro de los compromisos. También uno de esos fue garantías para 13 líderes de comunidades indígenas que están en este momento amenazados y con lo que pasó el día de ayer, que igual todavía se está exigiendo que haya una investigación decente, formal, profesional y no simplemente se hagan estas faltas no solo de respeto sino de profesionalidad por parte de algunos medios que simplemente lo que hacen es reducir la noticia a un contexto de una deuda entre familias. Esto tuvo un crimen que sin duda tiene un vehículo de organizado, porque fue un personaje, un líder de más de 70 años, su esposa y su hijo de 32 años, que es profesor, que fue, era profesor, y fueron en su casa violentamente asesinados. O sea, esto de alguna manera nos dice que estos compromisos recientemente firmados se quedaron en el papel. Entonces, hay 13 personas que están amenazadas en este momento, y eso fue uno de los compromisos de estos acuerdos. Y el otro es que hay que seguir en la implementación de resguardos indígenas, y aquí se están exigiendo 4. Para los que no conocen el tema de los resguardos indígenas, son espacios soberanos para las comunidades que las habitan. Entre esos, obviamente, particularmente las comunidades indígenas, y en algunos casos las comunidades campesinas están pidiendo otro modelo, y esto es en pro de poder garantizarse permanencia en sus territorios. Entonces, muchas cosas que se están quedando en el papel. Efectivamente, bien, estas denuncias no son de ahora. Desde que iniciaron las negociaciones, o más bien la mesa en La Habana, las comunidades indígenas, los pueblos negros, mestizos y campesinos han venido exigiendo tierra. Ese es el problema más grave, digamos la situación más compleja sin resolver desde hace mucho tiempo en nuestro país, y aunque en el acuerdo quedaron las zonas de reserva campesina, los espacios de transición y normalización, aún las personas no cuentan con la tierra. Lo que se estaba haciendo desde hace unos 2 años es una legalización de predios, pero no se le está retornando la tierra a las comunidades indígenas y campesinas. Es decir, o sea, este tema de la legalización de predios se viene haciendo desde que existía el INCORA, y hasta la fecha eso no es algo material para las familias. Las mujeres no son dueñas de su tierra, ¿sí? Y esto es un problema que sigue siendo vigente en las agendas y en las exigencias de las comunidades. Bueno, con este contexto creo que podemos entrar al tema de mañana. La gran movilización que se va a dar, no solo del sector estudiantil reclamando acceso a educación digna, a infraestructura y a obviamente saldar una deuda de mucho tiempo de más de 14 billones de pesos, sino que se suma también el sector del transporte por las alzas de la gasolina, obviamente los sindicatos de trabajadores que ya anunciaron su compromiso, FECODE. Sí, distintas centrales obreras, sindicatos, movimiento social en general, se vinieron organizando lo que han llamado la gran toma de las capitales, o la gran toma a Bogotá, en particular pues para nuestra ciudad, y es que más de 20.000 personas van a estar ocupando las calles de la capital el día de mañana. Ha sido una cuestión muy estratégica y la celebro, porque también estas movilizaciones no van a llegar únicamente acá a la Plaza de Bolívar, a la localidad de La Candelaria, sino que también van a estar por el portal de la 80, cerca de la calle 100, van a estar en distintos puntos estratégicos. Y pues como bien decías, añadir también que dentro de las exigencias está el tema del IVA, la canasta familiar, sigue estando presente la exigencia de presupuesto de 4,5 billones, es lo que está exigiendo la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, UNES, y otras organizaciones que pues no están particularmente allí reunidas, pero que se suman a la voz. Tenemos también, pues se va a contar con la presencia de las caminatas que vienen desde Antioquia, que vienen desde el Cauca y que vienen desde Santander, desde las universidades. Los chicos vienen marchando desde el 18 de noviembre, más o menos, vienen en caminatas de 10, 12 días para lograr llegar acá a la capital el día de mañana y seguir amplificando pues estas voces de denuncia. Bueno, entonces es una invitación a ciudadanas y ciudadanos en Bogotá a estar atentos de las rutas, entender que mañana obviamente se va a ver afectado la movilidad en Bogotá, y entender también que estamos en un contexto nacional el que nos exige salir y empoderarnos e involucrarnos también. Entonces tenemos marchas al sur, marchas en la 80, en la 100, aquí en el centro se van a concentrar varias universidades. La Candelaria siempre ha sido el escenario de concentración, obviamente porque tenemos el contexto en que aquí está la Casa de Nariño, la Alcaldía de Bogotá y otra serie de instituciones que pues deben dar garantías para el ejercicio ciudadano y obviamente atender los reclamos de los ciudadanos y las ciudadanas que vienen a concentrarse aquí. Alrededor de más de 1.000 marchas hemos presenciado este año, o sea, 1.000 más de 1,000 manifestaciones. Sí, quiere aunque decir, los medios de comunicación quieran ocultar como esta fuerza que ha venido tomando el movimiento, pues está sucediendo. Bueno, medios de comunicación que no están del orden del bienestar, del ejercicio colectivo, del bienestar colectivo. Y pues bueno, los ciudadanos tenemos que asumir también en que la comunicación la tenemos que hacer entre todos. Y ustedes tienen hoy la posibilidad de coger sus celulares, grabar, ser testigos e informar. Y también, obviamente, involucrarse en las decisiones, involucrarse en los reclamos. Estamos frente a un escenario donde la ciudadanía no es la misma de hace 10 años. Estamos frente a una juventud que es más crítica, que ha entendido que estamos en procesos de paz y de posconflicto y que resolver por las vías del conflicto no es la solución. Hemos sido testigos cómo han generado las fuerzas del Estado que, con las que no estamos de acuerdo, porque obviamente están usando la represión como un mecanismo para aislar esas concentraciones. Vamos a estar ahí, vamos a estar desde la dignidad, desde las propuestas, obviamente, desde el ejercicio sano del inconformismo, exigiendo, y creo que hoy por hoy es mucho más público estas adversidades que se han generado con, sobre todo con las fuerzas especiales del SMAT, y creo que ya les quedó claro que la ciudadanía ya no es tan inocente como antes. Estas personas y estas infiltraciones que se han obviamente manifestado y que hay pruebas, que no me lo invento yo, que podemos verlo también, y que hoy por hoy lo que tenemos es el tú a tú, la posibilidad de Telegram, WhatsApp, redes sociales que nos permiten compartir primera persona. Obviamente también tenemos una responsabilidad y es verificar, tampoco hacer caso a todo lo que se dice. Obviamente hay gente malintencionada que pone o tergiversa información con el ánimo de generar ansiedad o generar desestabilidad en algún punto, pero creo que estamos frente a una ciudadanía hoy más preparada para identificar algo que puede ser malintencionado y sin duda confirmar con nuestras cadenas de afecto, con nuestras cadenas cercanas, la veracidad de la información. Esto es lo que tenemos. Tenemos que hacerle frente a una situación nacional en la que el Estado no ha podido interferir, y es la legitimidad de la información que se nos entrega desde los ejercicios de comunicación comercial y la posibilidad de hondar o afectar esa comunicación que impacta a toda la nación y que lo que digan allí realmente repercute. Y hoy por hoy estos ejercicios recobran más importancia porque pues es desde el acto local y desde el ejercicio entre reconocernos que garantizamos que haya confianza en la información y que podemos confiar en otro la calidad del mensaje que podamos estar transmitiendo. Así es, entonces la invitación también es un poco a ser ciudadanías activas y tomarnos las calles, pero también tomarnos este espacio de la virtualidad, este espacio de internet que permite pues llegar claramente a un grupo muy limitado de personas, pero que también por otra parte pues podemos llegar a otros países, a otros lugares y mostrar lo que está sucediendo acá en Colombia para que también cese un poco todas estas violencias, estas amenazas y toda esta hostilidad contra ciudadanos y ciudadanas que estamos exigiendo derechos. Bueno, esto es ya el cierre de nuestros titulares, un espacio donde ampliamos la información del podcast que les acabamos de compartir y que viene a ser nuestra primera estrategia para el primer semestre del año. Entonces, vamos a seguir con la última etapa de este streaming y es nuestra agenda cultural. Vámonos a música y ya regresamos. regresamos acá a Candelaria al Día a compartirles en esta sección de nuestra agenda cultural a una gran artista, una mujer poderosa, rapera, de acá de la localidad de La Candelaria. Hola Maíz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco quién es Maíz, de qué se trata esa personaje o ese proyecto de rap femenino. Bueno, Maíz MC nace hace 5 años, en el año 2013. Nace de la necesidad que me surge de comunicar un mensaje consciente con relación a los derechos humanos y a la cotidianidad. Empecé este proyecto porque a la edad de 12 años pues tuve el acercamiento con la cultura hip hop en mi barrio en Cali, y pues cuando me vine a vivir acá a Bogotá, precisamente en la localidad de La Candelaria, como que tuve mucha inspiración, surgió como una necesidad de comunicar pues mensajes a través de las rimas. Entonces pues desde ahí fue que empecé mi proyecto como MC. Maíz MC, cuéntanos un poco cómo ha sido ese acercarse a la escena hip hop bogotana, que es un poco hostil con nosotras las mujeres que nos animamos a hacer rap. Bueno, realmente sí ha sido un poco complejo, en especial aquí en la localidad de La Candelaria, porque pues he tenido la oportunidad de participar del festival de hip hop, de las audiciones que realizan acá en la localidad, y pues resulta que uno se lleva un sinsabor porque ya ve que hay unas personas que manipulan estos festivales, ¿no? Hacen los proyectos y pues ya tienen a sus personas ahí para esto. El año pasado, por ejemplo, yo participé de las audiciones y yo era la única mujer. Cuando llegué a las audiciones resultó que también había otra chica, MC Mella, que pues ella no es de la localidad, ella es de Kennedy, y pues prefirieron dejar a MC Mella de Kennedy que elegirme a mí, que soy de la localidad. Entonces pues eso generó un sinsabor en mí con relación a como a la equidad que debe haber en estos procesos, ¿no? Y pues ahí vamos haciéndolo independientemente de la escena. Yo hago la música es porque tengo esa necesidad, porque me gusta, y yo no soy tanto, digamos, como de la escena, sino que yo siempre digo, yo soy lo más underground porque solo me conoce mi familia y mis amigos. Pero así es. Y tienes bastantes amigos. Eso. Maíz, ¿y cómo ha sido, ya que hablas de esto tan importante para una como artista, que es esa independencia, esa autogestión? ¿Cómo funciona Maíz MC? ¿Tú haces tus beats? ¿Quién te apoya con eso? ¿Cómo es toda esta, estas de pronto también, cómo se llama, influencias musicales? ¿Qué influencia Maíz MC? ¿Cómo es toda esta movida de la producción creativa y sonora? Bueno, pues a mí me han influenciado muchos artistas, en especial los artistas de hip hop vieja escuela. Me gusta mucho Queen Latifah, Bahamadia, me gusta Lauryn Hill. Hay un grupo que se llama Poor Writer Teachers, que me gusta mucho, es así como muy noventero. Bueno, hay muchas cosas que me influencian, y pues no solamente la parte del hip hop, ¿no? Pues digamos que yo, como es una fusión de muchos ritmos, porque no solamente he tenido la oportunidad de conocer la escena hip hop, sino que también he conocido la escena punk, he conocido a los Rude Boys, la escena rasta. Entonces, como al conocer todo este tipo de culturas suburbanas y estas músicas, es algo que yo también inyecto a mi proyecto artístico. Entonces yo siempre digo que la base de mi proyecto es mis letras. Yo las escribo en forma de rima, pero me puedo montar en una base que no netamente sea de rap, sino que pues también puede ser, no sé, algo muy rock and rollero. Inclusive tengo una canción que es un blues, pero por lo general siempre es rap, y pues también hay reggae. Entonces, como es tanta fusión de tantas cosas, yo determino digamos, mi proyecto artístico como Afrobeat, que pues la música afro es muy amplia y pues trae lo que es el componente del hip hop, de reggae, inclusive hasta la cumbia. También me gusta mucho que a través de la música rescatemos lo colombiano, y pues no soy como tan radical en hacer el rap netamente sí, radical, sino que me gusta también como meterle un poco la fusión. Otros sonidos. Y bueno, Mais, ¿de qué hablan tus letras? Ahorita que nos hablabas un poco de eso, ¿cuáles son esos mensajes que quieres transmitir a través de tu música? Bueno, pues yo soy activista de derechos humanos en la localidad de La Candelaria, de los derechos de los grupos étnicos y de la población LGBTI. Ahora me estoy, digamos que en mi proyecto artístico he recibido un gran apoyo de la población LGBTI y siento que debo de como de retribuir eso a la población, y pues he hecho canciones con relación a la diversidad, rescatando y respetando mucho lo que es la diversidad. Y también la cotidianidad, ¿no? Pues hay cosas que el simple hecho de montar en bicicleta ya es una inspiración para mí, ¿no? Cosas muy simples también, ¿no? Pues tampoco me gusta llevar un mensaje de conciencia, de pronto algo político, pero también me gusta la fiesta, las cosas relajadas. Entonces, pues, digamos que hay tema para rato, ¿no? Hay harta variación. Sí. Bueno, pues escuchemos un poco de estas sonoridades de Mais MC. Rapera afro, mujer diversa, empoderada de la localidad de La Candelaria. Bueno, entonces voy a cantarles un poquito de lo que es conciencia diversa. En que nacemos somos seres con derechos, nos tratan como iguales y somos muy diversos en varias actitudes, incluido el pensamiento. Incluido el pensamiento, conciencia del silencio, debes de salir ya. Lo que falta en el entorno es el concepto de unidad. Cuidado entre nosotros es lo que debe primar, dejando los orgullos que nos pueden lastimar. Conciencia, conciencia, tú tienes derecho. Conciencia, conciencia, yo tengo derecho. Conciencia, conciencia, tenemos derechos. Todos unidos vamos a luchar por esto. Conciencia, conciencia, tú tienes derecho. Conciencia, conciencia, yo tengo derecho. Conciencia, conciencia, tenemos derechos, todos unidos, vamos a luchar por esto. Bueno, acá va mi parte favorita de esta canción. El mundo diverso está acá, hay que verlo. Somos diferentes, desiguales, divergentes. No discriminemos por extraño y diferente. Que no existan brechas por ser raro y no corriente. Mejoremos nuestro trato con expresiones elocuentes, prudentes, contundentes. No seamos indiferentes y llenemos nuestro entorno de gestos incluyentes. Porque todos somos gente, conciencia del silencio, debes de salir ya. Lo que falta en el entorno es el concepto de unidad. Cuidado entre nosotros es lo que debe primar, dejando los orgullos que nos pueden lastimar. Eso, pura sabrosura, y me encanta esa mezcla de esos sonidos como que atraviesan el cuerpo y te están dando como un mensaje de dignidad y de resistencia. Sí, este proyecto es muy bonito porque fue en conjunto con los mismos habitantes de la localidad, de diferentes poblaciones. No netamente fue la población LGBTI, también estuvieron los afro, también hubo población indígena, también eran habitantes de calle. Fuimos varias poblaciones las que dimos nuestro aporte, y pues este fue el resultado, un ritmo. Quisimos que a través de la música también pudiéramos transmitir un mensaje de derechos humanos, y pues que también fuera bailable, ¿no? Sí. Entonces por eso ahí le metimos como el toque de cumbia, electro, y pues mi voz que es rapeando. Bueno, pues me alegra mucho, Mais, que estés aquí con nosotros compartiendo, porque igual hoy por hoy los espacios desde la voz femenina dentro del hip hop están cobrando mucho más fuerza, porque son ellas mismas las que se están organizando y están abriendo estos espacios y se están dando esa oportunidad de incidir y ya no esperar. Yo creo que dentro de este ejercicio tenemos que reconocer que sin duda están ganando espacio y que desde el lado pues de los que no estamos representados en el conjunto de las mujeres, ¿no?, tenemos que también facilitar este espacio que hasta ahora se les está recuperando y obviamente acompañar, porque si bien el espacio de los hombres en temas de en la música aquí en la localidad pues es bastante representativo, sobre todo en la escena de hip hop, también tenemos que aprender a compartir esa escena y entender en que si bien puede que no tengan la experiencia de grupos de hombres que ya lo han hecho por mucho tiempo, es su proceso y hay que, así como nosotros aprendimos, ellas también lo van a hacer, sin duda lo van a hacer. Y importante que acompañemos estos procesos. Y obviamente con todos y su proceso, como cualquier persona empieza a caminar, aprende a hablar, todos tenemos que darnos la oportunidad de hacerlo y de cometer errores. Y ahí es donde yo digo, pues, una invitación a los colectivos, a los chicos, a los músicos, que se abran un poco más ante la oportunidad del trabajo con grupos femeninos y obviamente reconocer que el talento aquí en la localidad es de tipo exportación, por decirlo así. Sí. Vemos cómo, mira, aquí en la Candelaria, como a diario propuestas sonoras que se incuban acá, pues salen. Y después nos toca hacernos la idea de que las volveremos a ver en uno o dos añitos, pero han nacido acá en el contexto local y hemos tenido la fortuna de, personalmente yo que vivo aquí en la localidad, de conocer muchas artistas inspiradoras, y a ellas pues les reconozco también que lo que han hecho y su legado ha permitido que otras mujeres hoy en día se empoderen en otros espacios y tengan más representación. Así es, difiero un poquito amorosamente con lo que decías al inicio, y yo creo que de saber rapear las mujeres siempre lo hemos sabido también hacer otras cosas desde el arte. El tema es el hablar de las oportunidades, ¿no? El tema del sexismo, del clasismo, del machismo en distintas perspectivas, pues nos ha alejado de estos espacios. Como tú bien comentabas, con esta cuestión de las audiciones, pasa un montón de veces en el que nos encontramos con la frustración en distintos espacios en los que queremos participar y finalmente pues seguimos siendo segregadas. Pero más allá de eso, más allá de ese sinsabor inevitable, creo que lo importante es buscar manada. Creo que también es posible trabajar entre mujeres y entre personas diversas y lograr también allí mostrar y hacer lo que queremos y lo que amamos sin pedir la aprobación de nadie. Claro que sí, muy importante los comentarios que han hecho ambos y pues los comparto, porque de verdad digamos que hacer este tipo de música pues no es con un objetivo comercial, sino que es un objetivo más social. Entonces pues ese es el apoyo que uno busca y como que uno también quiere reflejar a través de las letras y el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Otro poquito de... Y no me refiero al tema de rapear, me refiero al tema de la gestión, de hacer comunidad de hip hop, porque si bien no lo había antes, hay que empezar por algún lado. Entonces reconocer que todo proceso exige al principio pues aprender a hacerlo, es un espacio que hasta ahora se está ganando dentro de la cultura hip hop de las mujeres, y obviamente que ahí hay muchos talentos y sin duda faltará muy poco para que puedan estar obviamente en la misma capacidad de impacto que lo han hecho pues colectivos donde la representación lo tienen los hombres. Es en ese contexto que lo digo, porque obviamente talento de sobra. ¿Qué? ¿Otro poquito de Mice MC? Bueno, ¿qué más nos trajiste para compartir? Bueno, la pista que está sonando de fondo, es que me faltó también responder un poquito de la pregunta que me hicieron de cómo hacía yo para las pistas y producir y todo esto. Pues honestamente, yo estoy ahora como en el proceso de buscar apoyo para poder realizar esto, ya que yo las pistas por lo general son pistas libres en las cuales han cantado muchísimos artistas, pero pues mi objetivo es llegar a tener mis pistas propias, Conciencia Diversa, como fue una iniciativa ciudadana, pues en la cual recibimos apoyo de Cruz Roja y Secretaría de Gobierno. La pista de esa canción sí es original, y pues es como la única pista original por la que tengo ahora. Pero pues digamos que como tal las líricas y las rimas y las letras sí son de mi total autoría. Entonces pues les voy a cantar un poquito de la pista que está al fondo. Eso. Una vez más, más, con más contenido para el crew de la Cande. Otra vez, vamos. Este es el programa que constituye en educarme, en donde voy sola pa'lante, como una manada de elefantes, dando mis pasos bien grandes y elegantes. No tuve padre, no tuve a nadie, solo te tuve a ti, mi profeta Bob Marley. Rapeo dancehall, rapeo el reggae, fueron mis influencias y así yo me quedé. Vamos unidos, vamos pa'lante, porque el afrobeat está en la sangre. Este es el rap de mi planta y pa'lante, con mucho estilo, con mucho aguante. Desde los 12 años comencé este arte, como una poeta de la vida en la calle, que vive cada instante como una prosa constante. En una prosa constante sigo a mis ancestros, los de la vieja escuela, porque en realidad esta sí que es mi esencia. En este grupo de barrio yo empecé con feeling a la música y así yo seguiré. Así me digas que mi estilo es vieja escuela, en el presente represento como sea, y no me importa lo que usted vaya y crea, porque esto es lo que siento y lo frenteo donde sea, lo frenteo donde sea. Y donde quiera, raplante y pa'lante, raplante, así yo seguiré, raplante, así yo me quedé, raplante y pa'lante, y pa'lante, wow. Y pa'lante. May, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este gran lanzamiento de Cultura Candelaria con su proyecto Candelaria al Día. Palabra en acción, cultura en movimiento. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos y cuenta con este espacio para amplificar tus sonidos y al mismo tiempo pues para promover los eventos en donde vayas a estar. Dale, muchísimas gracias. Qué pena interrumpir. Quería invitarlos a aprovechar de una vez este jueves 29 de noviembre, o sea, pasado mañana. Tengo una presentación en la Universidad Nacional, en la Plaza del Che, a las 2 de la tarde. Pues para los interesados, para los que quieran irme a acompañar, totalmente bienvenidos. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos con un poco de agenda cultural, lo que viene esta semana. Y para eso nos ponemos al frente con Camila. Bueno, pues hay una invitación justamente para hoy, en unas horas, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Va a estar la segunda función de una obra colaborativa a varias manos, hecha por, pues dirigida por Nadia Granados, acompañada de Raúl Vidales, pero por un grupo maravilloso que se llama La Red Comunitaria Trans, que si bien pues su lugar, digamos, de nacimiento, crecimiento y trabajo es en el Santa Fe, pues ellas han venido trabajando en distintos lugares de Bogotá, y hoy su obra de teatro llamada El culo queda lejos del corazón, pues va a estar allí. Este espacio va a contar con, pues digamos que se pueden recibir 430 personas en la sala, invitadísimos. Yo no pude ir a la función pasada porque el espacio fue muy pequeño y muchos nos quedamos por fuera, pero es una gran obra que habla de este amor diverso, ¿no? De estos amores queer, de estos amores distintos, libres, que también pues le apuntan al respeto, ¿no? Y al autocuidado. Entonces, interesante poder ver esta apuesta desde ese arte trans que es tan genial, tan cambiante, y que nos hace efectivamente pues transitar por muchas emociones. Entonces, invitadas e invitades a ver esta segunda función, es a las 7 de la noche. Ahorita ojalá nos vayamos en equipo a verles, y pues Cobric nos tiene otro poquito de información cultural. Bueno, para este 30 de noviembre hay una jornada de puertas abiertas, como lo acostumbra hacer el Museo de Trajes. Entonces la entrada es libre de todas las exposiciones que tiene el museo. La dirección es calle 10, número 626 en Bogotá, Colombia. Pues básicamente estaremos ampliando la agenda de cultura en el transcurso de estos días a través de nuestra página culturacandelaria.cc, donde van a poder encontrar una sección de eventos justo debajo de las presentaciones de las noticias destacadas, y los invitamos a que curioseen. Este es un proyecto de red social donde ustedes pueden loguearse y empezar a ser parte de la construcción de esa memoria colectiva. Todo lo que se escriba allí va a quedar licenciado en Creative Commons, entonces para que lo tengan en cuenta, esto es para abonarle al bien común y entre otras cosas que se vienen para el otro año. Hacia allá iba la invitación y decía un poco a eso, que nos compartan ese evento, así como hizo Mice MC de sus intervenciones en otros lugares, que todas y todos ustedes sepan que Candelaria al Día es ese espacio, es una ventana para que el evento, por más pequeño que sea, si va a ser acá en la localidad, si aporta, si es desde esta cultura colaborativa y estas ganas de hacer un montón de cosas, pues efectivamente nos lo compartan para poder amplificar esas voces y esas invitaciones. Bueno, igual también les hago una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios sobre lo que les ha parecido esta primera experiencia de streaming, sobre nuestro ejercicio de podcast, para obviamente seguir nutriéndonos de esto. Venimos en el cierre de esta jornada con la participación especial de un invitado, una experiencia y un proceso radiofónico de red a nivel distrital. Con ustedes, luego de una pausa sonora, ya volvemos. Candelaria al Día.